Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Política Sucia. Sam para alcalde, vote por Sam. ¡Y desde esta plataforma yo apoyo la igualdad! Días iguales y noches iguales. Para la gente pequeña, hay mucho aire fresco y mucho sol en este gran país para todos. Y yo veré que todos reciban su parte y cumpliré mi promesa de eliminar jugo de este de país a todos los conejos. ¿Los conejos? ¡Ah! Voy a necesitar una estrategia. ¡Apagaré el fuego con fuego! Así que recuerden, voten por el honesto Sam. ¡Sam es el hombre que... ¿Voten por Bugs Bunny? ¿Qué? ¡Callen ese tambor! ¡No puedo escuchar ni lo que hablo! ¿Ahora dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Dos conejos en cada olla! ¡Y yo les prometo que... ¡Vengan! ¡Únanse a la campaña de Bugs Bunny! ¡Desde las rocosas costas de Maine hasta las brumosas playas de California! Y miren que esa es una gran distancia. Yo hablo con calma, pero tengo el garrote en la mano. ¿Ah, sí? ¡Pues yo hablo gritando! ¡Y tengo un garrote más grande! ¡Y también sé usarlo! ¡Y además amo a los bebés! ¡Tráiganme bebés! ¡Muchos bebés! ¿Dónde están los bebés? ¡Formen a los bebés! ¿Dónde están los niños? ¡Me encantan los bebés! ¡Pasen, pasen! ¡Vengan por un cigarro gratis! ¡Cada cigarro es un voto para Bugs Bunny! ¡Largo de aquí, conejo! ¡Si alguien va a regalar cigarros, yo seré el único que los regale! Está bien, mostachón. Son todos tuyos. ¡Pasen, caballeros! ¡El generoso Sam está regalando cigarros porque él ama a la gente! Cigarros explosivos. ¡Aquí tiene, amigo! ¡Ah, vaya! ¡Gracias! Deje que el buen Sam lo encienda por usted. ¡Ay! ¡Ah! ¡Muy gracioso! Es que Esta comida gratis me dará muchos votos. No pasarán hambre. Hormigas entrenadas para picnic. Refrescos. Mostaza. ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Detesto a ese conejo! Cuartel general de Bugs Bunny. Vote por Bugs. Nadie va a votar por un tonto conejo despedazado. ¡Qué listo soy! ¡Ah, eres tú! Sí, conejo. Vine a darte una muestra de amistad. Tú me agradas, conejo. Eres un buen sujeto. Oh, alguien está tocando tu puerta, conejo. Tengo una política de puertas abiertas. Ahora vuelvo. Pero en pedacitos. Una chica te busca a ti, Sam. Dijo que te mencionara San Luis. ¿San Luis? ¡Emma! ¡Ay! ¡Emma, aquí está tu querido Sam! ¡Ay! Sí, la Emma de siempre. Muy explosiva. Y hablando de democracia, puedo hacer lo mismo que tú, pero mejor. No, no es cierto. Sí, es cierto. Muy bien. ¿Sabes tocar el piano? ¿Tienes algún piano? ¡Claro que sí! Espera aquí, conejo. Volveré en un segundo. Taller de piano. Dinamita. Aquí está tu piano, conejo. ¡Vamos a ver cómo tocas! ¡No! ¡No es así! ¡Prueba otra vez! ¡Oh! ¡Qué conejo tan torpe! ¡Es así! ¿Nuestro nuevo alcalde? ¿El caballo? ¿Alcalde? Bueno, ¿quieres jugar a la ruleta rusa? Si no me agacho. ¡Ay! ¡Detesto a este conejo!